con el sindicalista y columnista de La 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón las sembré con un buey pando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Eduardo Victoria Baeza, buen día. A ver si está... Toda la cabina, toda la audiencia, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. ¿Y vos cómo andás? Bien, bien. Pues recordando días, recordando al Che en estos días. Y también muy concernados por lo que está pasando en Perú y particularmente en Ecuador, ¿no? Sí, sí. Todas estas imágenes tremendas de lo que está sucediendo en Ecuador. Parece que los 70s volvieron. Terrible, terrible. ¿Y a qué velocidad va eso todo, no? Así es, terrible, tremendo, todo lo que está sucediendo en Ecuador, en Perú, y bueno, como les digo, parece que volvieron los 70, esas imágenes de tanques por las calles de Ecuador, soldados, militares, la caballería en contra de los manifestantes. Sí. Terrible. Sí, sí. Eduardo, los temas de México y que nos señalás vos, empezando por un paro de taxis que viene con una... Creo que la fundamentación está muy presente en varias partes del mundo, ¿no? Así es, fue un paro masivo de taxis en la Ciudad de México, pero masivo, masivo. Pararon prácticamente todas las vías principales de comunicación de la Ciudad de México, los taxistas, reclamando, protestando, manifestándose en contra de perdón, en contra de Uber y de Lyft. Estas dos aplicaciones que pues no tienen ninguna regulación, al menos en México, en la Ciudad de México, no tienen ninguna regulación. Los taxistas están bastante regulados, claro. Se requieren de muchas licencias. Y es un tema muy, muy, muy complejo porque lamentablemente no estuvo presente en esta movilización, en esta manifestación, no estuvieron presentes las condiciones de trabajo también a las que se les somete a los taxistas, también los trabajadores de Uber y de Lyft, pero en este particular caso los taxistas fue más una movilización enorme de patronales de taxi, ¿sí? Que al menos particularmente en México estas patronales de taxi son terribles. Con esto no estoy justificando para nada a Uber y a Lyft. Uber y Lyft son lo que son corporaciones multinacionales a las que se les está inyectando miles de millones de dólares desde la banca mundial, están inyectando a Uber y a Lyft miles de millones de dólares, de hecho son deficitarias todavía, que pretenden quedarse con ese negocio. Pero en México al menos los taxistas tienen unas condiciones espantosas, pésimas, y esta fue una mega movilización de las patronales que después intentaron sacar una raja política en contra de la gobernadora, de la alcaldesa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y no lo consiguieron. Lamentablemente en esta movilización quedan muy afuera las condiciones en las que el pasaje, a veces tenemos que abordar estos taxis y también Uber y Lyft, y también las condiciones tan espantosas en las que estos taxistas, estos trabajadores del volante, están llevando adelante su trabajo, ¿no? Quedó parada la ciudad por completo, fueron 12 horas en las que quedó parada la ciudad por completo, y ahí está este ejemplo de estas multinacionales, transnacionales con muchísimo capital, que les inyectan miles de millones de dólares, que llegan sin ninguna regulación a hacer lo que se les antoja, lo que quieren. Esas patronales del volante en México, las patronales de taxistas, que las están intentando combatir. Y por otro lado, al último quedan las condiciones de trabajo de los taxistas y también de los usuarios. Es muy complejo el problema, Ángeles, audiencia, sí. En la Ciudad de México son cientos de miles de taxis, cientos de miles de taxis piratas, cientos, yo creo que ya llegan a también a cientos de miles de Uber y Lyft. Es un caos que hay en este momento en las principales ciudades del país, en Guadalajara, en Monterrey, en la Ciudad de México. con este tipo de transporte, y por un lado solamente se está regulando, se le están poniendo fuertes regulaciones e impuestos a los taxistas, mientras que, bueno, Uber, Lyft hacen lo que se les antoja, prácticamente lo que se les antoja, y también un montón de taxis piratas que hacen lo que se les antoja. ¿Quiénes perdemos? Bueno, pues los trabajadores, sí. Los trabajadores del volante perdemos, y también perdemos los usuarios. Así que mal y de malas para los trabajadores y para los usuarios todo este caos que sucede con Uber, con Lyft y con las patronales del taxi en México. Bien, Eduardo, vamos a otro tema que está sacudiendo el panorama político mexicano al más alto nivel del Poder Judicial: la renuncia de uno de los ministros, Eduardo Medina Mora, a quien se le ha involucrado en temas de lavado de dinero. Sí, Hernán, Eduardo Medina Mora es un personaje tétrico, es un personaje oscuro, es un personaje ahí del submundo de la mafia política y económica mexicana. De ahí sale Eduardo Medina Mora. Eduardo Medina Mora fue procurador de la República, fue también el equivalente a director de inteligencia, del servicio de inteligencia, fue embajador de México en Gran Bretaña, en Reino Unido, fue embajador de México en los Estados Unidos, y fue también el encargado de la seguridad nacional durante un tiempo. Enrique Peña lo recompensó nombrándolo, haciéndolo, proponiéndolo para ministro de la Suprema Corte, un cargo que te lo dan por 15 años, y pues prácticamente ya quedas ahí con un poder tremendo y asegurado pues para toda tu vida y muchas más generaciones, ¿no? Sí. Entonces, Eduardo Medina Mora era uno de los hombres más fuertes, no solamente de el peñanietismo. Él empezó con Vicente Fox, después fue uno de los encargados de esta guerra contra el narcotráfico en el Calderonato, y después fue uno de los grandes aliados en judiciales del peñanietismo. Bueno, pues Eduardo Medina Mora está siendo investigado por lavado de dinero. Yo creo que se quedan cortos con esas investigaciones, ¿eh? Es un corruptazo, es un corruptazo. Todos conocemos quién es Eduardo Medina Mora en México. Y lo hacen renunciar, lo presionan para que renuncie, mete su renuncia, se la va a aprobar sin ninguna duda el Senado, y ahora, bueno, pues se cae uno de los personajes más fuertes, como les digo, del foxismo, del calderonato y del peñanietismo. Todo ese grupo político ahora se queda sin una de sus figuras más representativas, y esto pues le da mayor control del gobierno al presidente Obrador. Eso nos deja bien claro que en este momento López Obrador y Morena están están llegando a la plenitud máxima de su poder, ¿no? Están controlando por completo el gobierno y están desarmando poco a poco, están desarmando todo ese enmarañado de poder que tenía el peñanietismo, el calderonato, también Vicente Fox. Bueno, pues poco a poco Andrés López Obrador está desarmándolos, ya primero con la caída de Lozoya, quien era director de Pemex, el brazo económico del peñanietismo, después, bueno, pues con el encarcelamiento de Rosario Robles, que estaba encargada de programas sociales, que era una operadora política, todos ellos antiobradoristas, que era una operadora política también del peñanietismo, del foxismo y del calderonato. Y ahora, bueno, pues con esta renuncia y con esa investigación que se le va a abrir y posiblemente termine preso Eduardo Medina Mora, vamos a ver qué tanto va a negociar o qué tanto tiene que decir, pero pues ya se está cerrando el cerco contra el peñanietismo y se le está quitando el poder a lo que quedaba del calderonato y del foxismo. Así que lo que podemos analizar es que en este momento Andrés Manuel López Obrador está llegando a la plenitud de su poder y tiene el control completo del gobierno, y está poco a poco desarmando esta maraña de control que tenían los presidentes anteriores. Sí, Eduardo, pero lo que vemos que se dice, por lo menos en prensa, es que se le hizo llegar como amenaza que renunciara o de lo contrario terminaría preso, lo que podría hablar de una especie de negociación de que si al concretarse su renuncia esto no le traería consecuencias judiciales. al renunciar va a perder el fuero, él va a tener lo más seguro consecuencias judiciales, y lo más seguro es que también efectivamente está iniciando una negociación que queda completamente en manos de López Obrador, la parte del líder de fuerza, porque Medina Mora se va preso. Vaya, es solamente cuestión que Andrés Manuel López Obrador así lo disponga, y Medina Mora se va preso de por vida. Hay un montón de casos, el caso, por ejemplo, de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, un montón de narcotraficantes que salieron cuando él fue procurador, un montón de gente que está todavía preso, que estuvieron presos sin ninguna prueba, solamente a través de tortura, recibieron firmar documentos. Medina Mora es un ampón. Y en este momento está en manos del presidente Obrador hacer lo que quiera con él. Así que seguramente para defender su triste trasero, Eduardo Medina Mora pues va a hablar y va a vender a muchos, y sabe mucho Eduardo Medina Mora. Así que Medina Mora o va a terminar exiliado, o va a terminar preso, o va a terminar accidentado, o algo va a pasar con Medina Mora, o va a ser una gran negociación, ahí va a depender todo lo que diga. Por ahí también se especula que probablemente lo mandan hacia los Estados Unidos. Recordar que él fue embajador en los Estados Unidos, él fue el equivalente al director de inteligencia en México, así que sabe mucho. Probablemente, conociendo la trayectoria de Manuel López Obrador, lo va a utilizar como una pieza de intercambio, porque en este momento Obrador y Morena, como les digo, están en la plenitud de su poder y ahí se van a querer afianzar. Así que Eduardo Medina Mora es una pieza muy, muy, muy importante en este momento en el ajedrez obradorista. Y vamos a ver cómo lo dice, pero en este momento está en manos del presidente Obrador, Eduardo Medina Mora. Muy difícil de creer, porque hace unos años, de verdad, Eduardo Medina Mora era un intocable, era un hombre fuerte del peñanietismo, fuertísimo del calderonismo, del foxismo, era una de las figuras muy fuertes. Si esto se los hubieran platicado hace 4 años, nadie lo hubiera creído, pero qué bueno que van empezando a limpiar estas ratas. No con eso quiere decir que todas las cosas están haciendo muy bien en este gobierno. Somos muy críticos del gobierno de Manuel López Obrador. Sin embargo, una buena por López Obrador al estar persiguiendo a todas estas ratas del calderonismo, del socismo y del peñanismo. Bien, nos queda un tema que es la condonación histórica de deudas. Contanos un poco a quiénes. Esto es tremendo, esto es increíble, Diego. De verdad que las cifras son monstruosas. Hace unos días el sistema de administración tributaria dio una lista, dentro de los que pudo dar la lista, porque muchos están amparados o muchos quedaron como secreto, me parece que por 15 años. Durante del 2007 al 2015, los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto pues le perdonaron impuestos por aproximadamente 56 mil millones de dólares. 56 mil impuestos a sus cuates, a sus amigos. 56 mil millones de dólares les perdonaron entre el 2007 y el 2015. Muchos de los, ya sabemos quiénes son, ¿no? Los grandes, la oligarquía nacional, la oligarquía mexicana. Sabritas es una de las empresas de papitas y golosinas. Bueno, Sabritas, que me parece que es de PepsiCo, ellos están dentro de esa lista, se hizo público, lo pudieron hacer público. Muchísimos deportistas, muchísimas actrices, actores de estos que andan sobre todo en Televisa, TV Azteca, alienándonos, bueno, pues a ellos también les perdonaron un montón de impuestos, ¿no? Ellos se les perdonó muchos impuestos, muchísimos futbolistas, pero a los que más se les perdonó evidentemente son a los empresarios más grandes del país. Ellos se ampararon, no se pueden dar los nombres, no pudieron revelar los nombres. Eso no es lo que nos está diciendo el gobierno de Obrador, pero aquí otra vez lo que comentaba Hernán, son partes de una negociación política, ¿no? Porque si el presidente quisiera, podría hacerlo. Entonces, solamente los está amenazando con revelar los nombres de quiénes son estos grandes magnates a los que se les perdonaron tantos impuestos durante tantos años. Ya sabemos quiénes son, los hombres más ricos del país, son las mujeres más ricas del país, son los que es la oligarquía nacional. Pero la cifra sí nos la dieron, 56 mil millones de dólares. Entre los deportistas aparecen Ana Guevara, que ahora es la encargada del deporte con el gobierno de López Obrador. Por ahí, como dicen, fuego amigo, a lo mejor con alguna intención también ya deshacerse de ella. Jacob Polewski, ese no es su nombre verdadero, no me acuerdo cómo se llama, ya se cambió el nombre, se puso ese nombre, quien es la presidenta de Morena. A ella también, durante el gobierno de Calderón y de Peña Nieto, le perdonaron un montón de impuestos. Ahí muy mal López Obrador salió a decir, bueno, en el caso de la presidenta de Morena, pues seguramente los contadores hicieron un mal trabajo. Ya ven que los contadores son muy tranzas y ellos seguramente son muy mal trabajo. La verdad que ahí muy mal López Obrador defendiendo. Se quedaron sin pilas en la calculadora. Mucha gente de Morena. ¿Cómo, perdón? Se quedaron sin pilas en la calculadora, capaz. Así es, en este momento se quedaron sin batería. Ahí López Obrador defendiendo lo indefendible, también dando fuego amigo, ¿no? También tirando fuego amigo para deshacerse de algunos, algunos aliados, entre comillas. Pero nos revelan esta cifra, 56 mil millones de dólares es lo que se le perdonó en impuestos a unos cuantos, ¿eh? Son unos cuantos, no llega a 2.000, 3.000 personas, son unos cuantos, algunas cuantas corporaciones a las que se les perdonaron, la vuelvo a decir la cifra, 56 mil millones de dólares. ¿Y quiénes están ahí? Pues seguramente lo mismo de siempre, los Azcárraga, los Servirje, Romo, que era uno de los brazos derechos de López Obrador, Alfonso Romo, ¿quién más les gusta? Carlos Slim, todos los de siempre, ¿no? Los mismos de siempre y sus corporaciones. Y ahí también metidos en la rosca un montón de deportistas. La ex esposa de Enrique Peña Nieto, la ex primera dama Angélica Rivera de La Gaviota. Bueno, pues todos ellos se les perdonaron impunemente, libremente, estos 56 mil millones de dólares. ¿Quién sabe cuántas escuelas, quién sabe cuántos hospitales, quién sabe cuántos programas sociales se hubieran podido hacer con este dineral? Pero bueno, se les perdonan esta cantidad de impuestos a todos estos, a toda esta rosca. ¿Cómo la ven? Tremendo, tremendo. Muy bien, Eduardo. Le vamos a contarle que nos estamos enterando en este momento que el comandante en jefe del ejército, Feola, el de Uruguay, recibió a un general que va a desempeñarse acá en Uruguay como agregado militar y aéreo de los Estados Unidos mexicanos. Se llama Arnoldo Ríos Salas, un general. ¿Le estamos mandando nosotros a ellos? Sí, porque fue ahora que se presentó el ejército, está informando en este momento que lo recibió el comandante en jefe acá. A este hombre. Vamos a buscar a ver la historia que tiene. Vamos a buscar a ver qué podemos encontrar de estos militares, de estos generales, que generalmente se dan esta gran vida, ¿no? Andan por todo el mundo haciendo representaciones y dando esta gran vida. Vamos a averiguar un poco más a ver de qué se trata. Muy bien, muy bien. Bueno, Eduardo, nos reencontramos la semana que viene. Seguro, un abrazo, que estén bien, suerte. Igualmente. Un abrazo grande.